La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Como siempre, es una alegría y un gusto que nos escuchen, que nos acompañen en este programa que preparamos para ustedes, ¿verdad? Y que esperamos que siempre sea, si no de su agrado, sí que motive a que nos pregunten, nos cuestionen y empecemos a debatir estas ideas que de repente decimos. Y si a ustedes como que no les checa, como que no están de acuerdo con nosotros, pues nos pueden decir su punto de vista. El tema de hoy es maltrato infantil, ¿no? Hace 8 días hablábamos del abuso sexual infantil y bueno, como consecuencia de eso, en nuestro Facebook de la semana del programa pasado tuvimos un comentario y bueno, queremos dar respuestas a ese comentario. Y bueno, ahorita les presento a mis compañeros que están en la cabina, que es a la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y al doctor Marco Bicho. Marco, bienvenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, Sara Heichi nos dice que escucha el programa y que le parece que está bastante errada la mirada, porque no están viendo con claridad la cuestión de abuso. Es decir, hay un adulto que impone a un niño, por lo tanto, a alguien más débil y vulnerable. Un modo de relación sexual para el cual el niño no está preparado ni mental ni físicamente. No tiene nada que ver con el ejemplo del chico de 17 y la niña de 12. Estamos hablando de niños. Una cosa es lo que tiene que ver con lo erótico y otra muy distinta es que un hombre formado irrumpe en el cuerpo de un niño de 2 o 3 años, por ejemplo. Es un comentario que se generó en el programa pasado. Pues sí, enlaza muy bien, vaya. Vamos en la línea acerca de qué es... ¿Qué es un niño? ¿Cómo se le produce un daño? ¿Quiénes participan en ese evento? ¿Cuáles pueden ser los móviles por los que un adulto pudiera infringir un daño de ese nivel en un pequeño? ¿Y cuáles son los efectos de esto en la vida del momento de ese pequeño y los efectos futuros? Que decíamos en aquella ocasión, pueden plantearse a muchos años adelante. Claramente, sí. Es interesante porque efectivamente introduce una cuestión de diferenciación, es decir, una cosa, como nos decía el mismo, la misma precisión que nos mandan, que agradecemos muchísimo, en que 9, 16 años, en fin... Ahí ya estamos, por ejemplo, hablando de adolescencia, preadolescencia, ¿no? A lo mejor. ¿Y qué pasa con un niño de 2, ¿no? Cuando ocurre esto, ¿no? Entonces, a lo mejor no está dado, dice, todas esas condiciones que habíamos planteado nosotros en el programa. En definitiva, se requiere lo que sí habíamos dicho de otro, por el otro lado, que hay sujetos que en busca de su satisfacción no se detienen, que llevan a cabo el acto. Y en ese sentido, un niño de 2, 3 años es un ejemplo muy claro que estos sujetos se permiten ese tipo de cosas para hacer del niño su objeto de satisfacción. Sin un límite, sin ningún tipo de de consideración ante este pequeño. Pero hay que señalar algo muy bien, si ahí al niño efectivamente no introduce estas cuestiones que hablamos el programa pasado de su erotismo como tal, sí va a ser registrado el evento eróticamente en el niño. Y eso va después tener sus consecuencias. Y cuando digo registrado eróticamente, déjeme explicarle, ser más explícito, más claro en ese sentido. El cuerpo humano es un cuerpo sensible. Y por lo tanto, está diseñado de tal manera de tener esas sensaciones y procesarlas. Cualquiera cuando se recibe una caricia la percibe, la procesa como satisfactoria. Y hay algo muy interesante que dan cuenta las personas violadas, por ejemplo. No importa, vamos a decir, estoy usando un ejemplo de una persona ya mayor, ¿no? Que puede hablar de eso. Pues digo que eso va a tener consecuencias después cuando el niño puede empezar a simbolizar eso. Pero, en este caso, cuando a una mujer violada, por ejemplo, se le permite hablar sin ningún tipo de miramiento moral o sancionador o queriéndole decir que eso que sientes no está mal, puede expresar que lo que en el momento de la violación tiene una hay un extrañamiento porque vive placer. Es decir, se estimula en la violación. ¿Cómo es posible, siendo que yo no lo quiero, siendo que es violento, siendo que es un evento completamente traumático, mi cuerpo se estimule? Es que el cuerpo está diseñado para procesar los estímulos de manera satisfactoria, y sobre todo los órganos sexuales, ¿no? Las zonas erógenas. En definitiva, decimos, puede, de acuerdo con la fase por la que atraviesa el sujeto, residir más intensamente en esas zonas, pero que lo contundente es que el cuerpo completo es una zona erógena. Exactamente. Entonces, este niño, por ejemplo, cuando están planteando un abuso, un niño de 2-3 años, va a recibir ese estímulo de manera de un abuso, de una persona que efectivamente no se detiene ante su búsqueda de satisfacción y lo usa para eso, lo va a procesar, lo va a tener que ir procesando, simbolizando, pero va a tener que simbolizar a fuerzas el estímulo que va a recibir el cuerpo erógeno satisfactorio. Decíamos en el programa pasado, hacia el final, que la forma en la que es posible incidir en el acoger el malestar que pudiera producir un abuso así sobre un niño sería estando en esa cercanía con el pequeño, y definitivamente la cercanía lo que permite es el percatarse de que en ese pequeño algo distinto a lo habitual está ocurriendo. Eso distinto a lo habitual tiene que ver precisamente con esto que marca el doctor Bishop, ¿sí? El pequeño quizá no tenga el recurso inmediato de simbolizar en la palabra, pero tiene una forma de simbolizar en el cuerpo también. Así es. Entonces tenemos esas manifestaciones, por ejemplo, falta de sueño, falta de apetito, un llanto más permanente, un cierto tipo de llanto muy particular que el adulto que esté cerca puede registrar como el no habitual, puede simbolizar en el cuerpo también con erupciones, puede simbolizar con la pérdida en el momento de lo que ya pudiera haberse establecido como control de esfínteres. Sí. Puede manifestarse también en alguna forma particular de agresión, es decir, el pequeño se vuelve hosco, se vuelve arisco, ¿sí? Y estos elementos, entre otros, son fácilmente detectables por el adulto que esté cercano. Y eso nos permite bien, por ejemplo, para las familias tener cierto cuidado y observación, mejor dicho, en esas conductas que pueden manifestarse. Pero en respuesta a que a la aclaración que nos mandan, es que como lo que les digo, efectivamente, sigue, aunque sea un niño de 2, 3, 1 año, meses, el cuerpo ya está es estimulable y por lo tanto registra estas posibles intromisiones, como dice la persona que nos escribe, de otro, ¿no? Y los va a simbolizar por medio de lo que se registra como la percepción y la sensación, y va a ser registrado de manera erógena, es decir, satisfactoria, aun a pesar de que haya sido una forma violenta. Y eso es lo que hace conflicto a los sujetos, es lo conflictivo de una experiencia de abuso sexual, porque hay también un registro en donde eso es satisfactorio. Y bueno, esto nos lleva de lleno, ¿no?, al otro programa. No sé si eso contestemos, ojalá y eso traiga más debate, ¿no? Pero eso nos entra de lleno a lo que nuestro tema, que es el abuso infantil.

el propiciar en el niño un estado emocional de contención de su propia expresión. La cobertura es justamente esta cuestión cultural, esta cuestión simbólica que justifica el maltrato poniéndolo como la medida, como el recurso a utilizar casi obligatoriamente para sancionar una conducta en el pequeño que está fuera de contexto, una conducta que para los adultos resulta alterada, una conducta que produce un malestar en el grupo social. Esto tenía antiguamente esa cobertura, ¿sí? Estaba mucho más enfocada en esos términos de la educación del pequeño. Sin embargo, podemos ver cómo en las épocas de crisis social, en las épocas en las que la sociedad está pasando por intensas movilizaciones, por ejemplo, en el caso de las guerras, vemos que precisamente esa manifestación pierde un poco la cobertura simbólica de la educación para entonces solamente constituirse de manera mucho más clara en la posibilidad de descarga de un malestar de un sujeto con una mayor posibilidad física o algún elemento que le permite un dominio sobre el otro para ejercerlo de una manera violenta. Bueno, sí, definitivamente esto que nos dice la doctora es muy claro, ¿no? Muy, muy claro para ir definiendo el tema. Pero, es decir, y decía Ariane muy bien, el maltrato viene, ya no vamos a decir infantil, entre los sujetos es milenario, ¿no? Es decir, y tiene que ver con lo que se conoce como violencia. Actualmente, bueno, la violencia es sancionada y es, vamos a decir, muy perseguida en estos tiempos, muy violentos, qué curioso, ¿no? Pero ahora se puede, si le gritas a un niño puede ser violencia psicológica, si le pegas a un niño es violencia psicológica, digo, física. Si no le das estudio es una violencia social porque también es uno de sus derechos, ¿no? Claro. Pero por ejemplo eso se aplicaría a la gente del camp, que los niños en ese sentido no tienen, el momento que ya pueden andar ya empiezan a tener que trabajar, ¿no? También poner a trabajar a un niño también es penado como una forma de de maltrato infantil, ¿no? Que a los niños que trabajan. Pero en el campo, por ejemplo, que no tienen esta estructura, vamos a decir, social, que las ciudades sí, ¿no? En donde el niño apenas ya puede tener una actividad física, se le pone a trabajar. ¿Eso es un maltrato? Es una pregunta. Es diferente la dinámica social, porque los niños no se ven como, bueno, son los hijos de la familia, pero los que van a ayudar a solventar gastos y todo eso, y no se les ve como un maltrato, y los niños también lo asumen como tengo que hacerlo, pero no porque mis papás sí, no me quieran o esto, no es como parte de mi quehacer dentro de la familia. Porque en el vínculo establecido entre sujetos en el campo, paradójicamente ese niño sí es un sujeto de pleno derecho. Pero ahí volvemos a la situación, es decir, esta cuestión del maltrato infantil, digo maltrato, sí es maltrato, sí, ¿no? Maltrato infantil, no sé por qué dudé, por lo del abuso, sí. Porque también podemos poner que es un abuso del niño, ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, pero vean el contexto, por eso se hacen bolas las cuestiones del derecho y la política y la psicología, las leyes y la psicología se hace bolas, ¿no? Porque le digo, desde un contexto, desde la universidad, por ejemplo, el discurso universitario que tiene esta idea del maltrato, donde surge precisamente toda esta problemática de que es un problema social, porque surge de la sociología, en donde la corriente humanista piensa que hay que tratar a la persona como sin tocarlo, sin un pétalo de una rosa, pero si no, en un contexto de campo de trabajo, pues es la friega. Entonces ahí están las problemáticas, ¿no? O por ejemplo, los usos y costumbres, para hablar por ejemplo de las ventas de mujeres en ciertos usos y costumbres, desde el punto de vista occidental es escandaloso, ¿no? Ya es maltrato a la mujer, ¿no? Que ya viene el Día Internacional de la Mujer, ¿no? La siguiente semana. Jueves 8 de marzo. Jueves 8 de marzo, creo que lo haremos eso, seguramente el próximo programa, porque es obligatorio. Como vamos a tener unas conferencias también, ¿verdad? Para el viernes. Así es, el próximo viernes en el comité del partido del PRI en Amecameca, hay una conferencia sobre la mujer en el siglo XXI a las 5 de la tarde, y bueno, están todos invitados. Y también otra en una preparatoria, que eso ya es más privado, ¿no? Exacto. Pero vamos a hablar de la mujer, ¿no? Pero bueno, lo introduzco, además es para hacer comercial. El asunto aquí es que depende del contexto. Y cuando nos metemos en los contextos, depende del contexto que el que está observando. Desde el punto de vista universitario y de la sociología, si tú se mete a observar en un campo, en un contexto social rural, puede vivirse como abuso, cuando no, como decía muy bien la doctora Edna, tiene que ver con el lazo establecido de forma natural entre ellos, ¿no? De hecho trabajan, y el que no es fuerte pues no puede trabajar, y muchos niños al no ser fuertes mueren en el campo, ¿no? Y es parte de la familia que tienen que tener hijos fuertes, por ejemplo. Actualmente es muy difícil por el tipo de abandono que vive el campo mexicano, ¿no? Pero bueno, así era. Entonces, la cuestión aquí es, entonces, ¿cómo hablar de abuso infantil? Digo, la sociología, la psicología se hace bolas. El psicoanálisis no se hace bolas. El abuso infantil tiene que ver con lo que hemos estado trabajando. ¿Qué yo pongo en la relación con un otro? A jugar de mi erotismo, de mi satisfacción con respecto a él. Y Irene lo dejaba pasar muy simple. Así lo dejó pasar cuando dice: es que no lo viven como que no lo quieren. Entonces nos metemos a nuestro tema por excelencia. El abuso infantil tiene que ver con hacer del otro un objeto para mi satisfacción, en donde está en juego el consumo de él. Es decir, sacarle la mayor ganancia solo construyéndolo como objeto, en este caso el niño, ¿no? Porque estamos hablando de abuso infantil. Pero cuando un niño puede recibir un golpe, fíjense bien, o un grito, o un castigo muy severo de sus padres, pero si no se hace en un sentido amoroso, el niño no lo va a vivir como maltrato. Como un maltrato. Uh-huh. Sino como la forma habitual en la que está establecido el vínculo. Y se van construyendo los límites, porque actualmente, como hay toda esta confusión precisamente en la sociedad y en las padres de familia, sobre todo son los que más confunden estos discursos, entonces ya no puedo decirle no al niño, ¿no? Y ahí ven a las mamás no sabiendo qué hacer, porque no le pueden decir nada a un niño cuando hace una pataleta en un lugar público, por ejemplo, en un centro comercial o en una tienda o en la calle. Yo he visto niños que se les tiran a las mamás en la acera, ajá. Y ahí están haciendo, y no dejan pasar, el niño se tira en medio de la acera, no deja pasar a la gente, y no, que la gente no sabe tampoco qué hacer, si decirle a la señora qué onda. La señora dice: es que no le puedo decir nada porque pues ni modo que lo jale o levante o lo grite, porque pues es maltrato, ¿no? Y no va a ser que alguien, porque en la calle todo el mundo se encarga para decir que está bien y que está mal, ¿no? Y si me dicen que estoy gritando, que no le grite así al niño, porque hay gente que se mete. Porque aparte ya se tiene el miedo de que se le puede causar un trauma. Eso. Pero ¿qué es lo que está jugado cuando el miedo es el que participa para que el padre no actúe? Que precisamente en él, en el adulto que está a cargo en el momento, que en general son los padres, pero puede ser cualquier adulto, se detiene en el acto de contener esa explosión en el pequeño, porque en él mismo, en el adulto, reside esa idea de que va a actuar desde dónde para poner un límite. Decía el doctor Marco, si no se hace de una manera amorosa, entonces efectivamente lo que aparece es que de la satisfacción de ese adulto va a estar depositada simplemente como la posibilidad de descarga sobre ese pequeño. Uh-huh. ¿Cómo va a ser su satisfacción lo que lleve a cabo el acto de la sanción sobre el niño y no el acto amoroso de efectivamente poner un límite a esa conducta que está siendo inadecuada en ese momento? Claro. Entonces el temor es qué tanto de mi propia violencia, qué tanto del propio odio que pudiera estar contenido en ese lazo es lo que va a operar mucho más fuertemente que la intención de educar a ese pequeño. Claro. Y efectivamente, si el padre solo se enfoca en su problemática, por ejemplo, y el niño no le importa, porque qué vaya a ser que piensen de mí, O no quiero que otros se metan, por ejemplo, ¿no? O que me cuestionen. O me cuestionen, tomen mis formas, ¿no? En fin, es decir, ahí cuando entran esas cuestiones es porque el padre pone a jugar no solo una cuestión amorosa, puede estar combinada, sí, ¿no? Pero cuando hay esas problemáticas es porque hay un conflicto entre la satisfacción y el amor hacia un niño. Hay un conflicto. Si yo no tengo conflicto en disciplinar a mi hijo porque tengo que hacerlo, porque hay que disciplinarlo, si no quiere decir cuando digo disciplinar, golpearlos, ojo. La disciplina la decide el sujeto, pero se tiene que hacer. Y cuando hablamos de disciplina tiene que ver con un límite para, volvemos a lo que decíamos en el programa anterior, un límite para los dos, tanto el padre para el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Hay que hablar, ahorita en el siguiente corte hablaremos, ¿qué es construir ese límite? Porque eso es importantísimo, ¿no? Para entenderlo muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, les doy los teléfonos para que ustedes nos puedan enviar sus preguntas, comentarios, es el 978-5252, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y en el Facebook de La Voladora también nos pueden dejar sus comentarios, entonces pues ya está ahí la invitación para que nos hagan comentarios, ¿no? Marco, antes del corte nos decías que era necesario poner o construir límites para no llegar a esta parte de ser crueles en el trato de los con los niños, ¿sí? ¿No? Y bueno, estábamos hablando de esta violencia, me parece como física, pero también hay una como división de esta violencia que hay hacia los niños o maltrato, que también el abandono físico o emocional es parte de ese maltrato infantil, ¿no? Cuando pues los padres están ahí, los niños, pero... Bueno, yo creo que cuando ocurre eso que se llama el abandono, es lo mejor que les puede pasar a un niño. Porque te voy a decir una cosa, es decir, si unos padres abandonan al hijo, al menos no están ejerciendo esta cuestión satisfactoria de destrucción hacia él. Nada más que socialmente hablando, pues eso es un maltrato, porque en la sociedad tenemos obligaciones y derechos. Cuando tenemos un hijo, en toda la sociedad tenemos obligaciones con él y derechos que cumplir. Eso sería como el abandono físico y el abandono emocional, que también es una de las cuestiones que se tocan. Es lo que les decía, si en el abandono emocional hasta más posibilidades tiene el niño de construir otra cosa. Es mejor un abandono emocional que una cuestión de violencia y destrucción hacia el niño, porque ahí le dan posibilidades. Claro, para el niño será muy, muy transparente que el otro no tiene para con él una cuestión amorosa ni exactamente tierna, y que entonces, librado a su propia posibilidad de construir un lazo amoroso, él encontrará la forma de efectivamente construirlo. En esa ausencia de los padres, el niño puede vivirse efectivamente sin ese vínculo, que incluso vemos que puede resultar tan confuso, que cuando el niño vive la presencia de los padres en ese nivel de violencia, para el niño esto puede, como decimos, llegar a formar parte de una manera de satisfacción en él. Si no hay ese estímulo, si lo que ocurre ahí es un vacío de lazo social, de lazo afectivo con los padres, el niño puede llevarse a él mismo a construir con con algunos otros esa posibilidad. Y se ve mucho, porque todos los niños salen a la calle. ¿No? Entonces son los amigos, o son los papás de otros amigos, ¿no? Son los que viven en las casas de los de las otras familias, ¿no? Como adoptados, ¿no? Termina diciéndoles hasta son mis segundos padres, ¿no? Es decir, con eso que quiero decir, con los niños no son indefensos, y eso va acorde a lo que nos decía, por ejemplo, el comentario del que nos llegó al Facebook. Los niños no son indefensos, porque no son sujetos, en el caso del psíquico, incompletos. Están incompletos, entonces tienen la posibilidad de hacer otras cosas. Ahí están los ejemplos que les estamos dando. Si el niño decide que entonces no puede vivir sin eso, se muere, eso es cierto. Pero hay una decisión subjetiva ahí, de un niño. Entonces, no son, los hijos de ser humanos no somos indefensos. No lo somos. Lo que pasa es que en la construcción que se hace socialmente de la relación del hijo con la madre, porque esa es una construcción que parte de ahí, se piensa que los seres humanos somos indefensos cuando nacemos. No, no nos podemos valer por nosotros mismos, pero no somos indefensos. Hay una sutileza de diferencia cuando digo esto. No nos podemos valer por nosotros mismos, pero no somos indefensos. Sí, y menos emocionalmente hablando, psíquicamente hablando. Claro, vemos cómo en el caso de aquellos niños que viven en los primeros momentos de su vida esa imposibilidad de valerse por ellos mismos en el sentido físico, en cuanto aparece ya la posibilidad, toman decisiones de romper esa forma de vínculos. Ajá. No son los casos más frecuentes, pero no. Con uno que haya ocurrido sabemos que es así, que el sujeto está en la posibilidad de decir hasta aquí. Bueno, esta fue la última vez. Hay una forma de explicar, por ejemplo, en el temblor de 85. Me voy con el mundial. Sí, está en la cara que va a ser el fútbol. Otro que también tiene que ver claro. Con esas cuestiones de que ni siquiera el aplastamiento del poder nos deja indefensos, por ejemplo. Pero bueno, en el terremoto del 85, los bebés en el hospital, ¿cuál hospital era? Hospital General. El Hospital General, ¿no? Que vio en las incubadoras, ahí en la maternidad, ¿no? Se cae el hospital. ¿Cuánto tiempo estuvieron debajo de los escombros estos niños? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Fueron una cantidad de días impresionantes. No podían creer cómo es posible que ciertos niños, no todos, sobrevivieron todo ese tiempo. Sin alimento, sin luz, es decir, sin ninguna condición favorable para la vida. Vamos, están debajo de unos escombros. Pero, ¿cómo ahí podemos ver que ahí hay algo más que un simple organismo a la intemperie? Hay algo más. Los antiguos pueden decir que hay un alma, ¿no? Hay un deseo ahí. Y cuando lo rescataron, lo que llamaba la atención es que se mantienen como en estado como de especie de coma, ¿no? Un estado de catarsis, vamos a decirlo así, más bien homeostático. Homeostático. Homeostático es la palabra, claro. En donde podían mantenerse en esa situación. ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Porque hay algo más que simplemente un cuerpo inerte ahí. Y entonces, si en esos casos en donde se producen ese tipo de limitaciones graves por un siniestro, ¿por qué vamos a pensar que un niño va a estar a la merced del otro? Eso solo sirve para entonces no darle el lugar de digno y de derecho que tiene un niño. Pero eso no quiere decir que hay que abusar de eso, y es donde entra el abuso. Claro, ¿no? Y entonces ahí podemos ver desde este rasgo desde esta aportación que hace el doctor Bishop en relación con cuál es el primer vínculo con el que un pequeño establece una posibilidad de dinámica psíquica. Es precisamente la madre o aquel ente que lo represente. Entonces, esta cuestión del maltrato infantil nos viene a poner frente a la problemática más íntima en ese vínculo. Nos viene a poner de frente con la creencia social, con la creencia cultural, de que los padres estarán siempre en la disposición de proteger a aquel que no se encuentra en las posibilidades corporales, digamos, de hacerlo por sí mismo. El vínculo de los padres con los hijos está permanentemente jugado en una relación donde puede participar si efectivamente una cercanía, una ternura, un amor, pero también está permanentemente operando desde un lugar desde el que podemos decir lo que ocurre es la manifestación de un odio, la manifestación, una tendencia a destruir eso otro que ha venido a incomodarme. Eso no se dice culturalmente, simplemente lo vemos operar cuando esos vínculos con el hijo se convierten en una violencia constante. Ahora bien, puede ser también una violencia de otra manera, porque no solamente tiene que ser la activa de los golpes y los regaños y no sé qué, ¿no? Que es más explícita, ¿no? También está la que no es explícita, está implícita, pero no es explícita. Es más sutil. Es más sutil. Y tiene que ver, por ejemplo, eso que les decía del niño que hace el berrinche. O el niño que le pega a su mamá y lo deja. Que no construye este límite que yo decía. Para los dos, tanto para ella y para él. Es decir, que deja al niño en toda esa cuestión desorganizada que pueda llegar a tener para llegar a golpear a la madre, porque entiéndalo, como decía la doctora Edna, es la relación primera con el otro. Y eso entonces va a tener consecuencias cómo se relacionar con el mundo en general. Si yo con mi relación con mi primer objeto es violento, es de esa manera tan agresiva, pues cómo va a ser después lo otro, porque esa va a ser la condición. Entonces esa también es violencia, pero no necesariamente porque, digo, maltrato al niño, pero no necesariamente es porque Le pegue. Sino porque también por una problemática que a lo mejor le surge a la madre por eso. Y el maltrato podría ser es que yo esté consciente de una problemática que tengo yo y no haga nada. Por lo que decíamos de que vayan a decir y no sé qué y no sé cuánto. Pero si hablamos de la madre como ese primer tiempo, digamos, entonces mucho más allá de lo que pudiera ella haber gestado como conflicto en lo social, hay un conflicto mucho más íntimo, que tiene que ver con ella. ¿Qué lugar llega a ocupar ese niño en su existencia? ¿De qué manera ella lo va a incluir como parte de los afectos? ¿Si los afectos son de odio o son, son de amor? O también cuando incluye, también tiene que incluir a su pareja. Claro, pero eso digamos que es un tiempo posterior. El primer momento es qué le significa a esta mujer, primero, por ejemplo, verse embarazada. Sí. ¿Qué le significa que ahí en su cuerpo está gestándose una vida más? Claro. ¿Qué le significa el parto? ¿Qué le significan los primeros cuidados de ese pequeño? ¿Qué le significa a ella estar ahora ocupando un lugar que psíquicamente pudo haber estado ocupado antes en esa historia de esa mujer, un lugar ocupado únicamente por su propia madre? Es decir, hay una cantidad de elementos jugados desde los cuales la mujer puede tomar al hijo o rechazarlo. Bueno, y usted está introduciendo lo que es más claro para nosotros desde el psicoanálisis, que es que el maltrato infantil es solo posible por la relación de la madre con el hijo. Volvemos a lo que hemos estado trabajando desde hace tiempo con respecto a lo infantil, que es la relación con la madre la que lo determina. Ya después se introducen el esposo, el padre, ¿no? Y cómo la madre lo introduce, y entonces si el padre es el abusivo, el que golpea a los hijos, y la madre es la que lo permite emocionalmente o físicamente, sí. Ojo. Que lo que la madre, cómo introduce a su pareja, al padre de los hijos, por ejemplo, en este caso, o a una pareja, puede ser el padrastro, que eso también se da mucho, dicen que porque es padrastro, ¿no? Pero es cómo introduce la madre a este nuevo miembro, y también después van los maestros, ¿no? Entonces,

Imagínense cuando una joven se tiene que enfrentar a lo por qué ella fue atraída al mundo, ¿no? De una manera muy cruda, porque la madre se lo dice así, como si estuviera diciendo pásame las tortillas, ¿no? Entonces, en esas cosas donde se juega realmente el maltrato infantil, porque evidentemente teniendo ese lugar, la chica esta creció sintiendo un desamor de su madre. Claro. ¿No? Y cuando lo comenta análisis, es claro que digo, pues que usted siempre lo supo, ¿no? Y cuando al sujeto se le dice ese tipo de cosas, es cuando se organiza. No cuando le dicen su mamá, sí, su mamá la va a querer porque es su mamá toda la vida, no. Sí. O que la propia palabra de la madre se le presenta al hijo como no es que te quiero, pero el hijo sabe perfectamente que no es así. Y entonces se entra en un conflicto tal que hay sujetos que incluso pueden llevarse a estados psicóticos porque la realidad que ellos viven no coincide con lo dicho por la madre. Ellos se saben engañados, pero ¿cuál de las dos realidades sostienen para hacer posible un afecto en ella? Y ese es el verdadero maltrato psicológico. No decirle no te quiero al niño, no, el verdadero maltrato psicológico no es manifestar realmente lo que es y ser conscientes y ser responsables del afecto que me tiene mi hijo, por ejemplo. Si uno se tiene claro y uno actúa en congruencia con eso, al hijo no le hay problemas, habrá que hacer con eso si no es amoroso. Porque con lo amoroso sí se sabe qué hacer, pero con lo que es difícil es con lo que, bueno, entonces no me quieren. Sí, así es, pero lo sabes. Y es posible la construcción a partir de ahí. No, hay otro caso, por ejemplo, amoroso que tuve de un joven que hablaba con respecto a su padre, que era una persona muy violenta, ¿no? Que su mamá siempre les decía que cuando iba a llegar su papá, van a ver, ¿no? Y antes cuando escuchaban que abrían la puerta, él y su hermano se metían abajo de la cama, ¿no? Porque mamá ya la había amenazado. Y su papá cuando se enojaba, cuando su mamá realmente les decía, es que me hicieron esto, no hicieron esto, pues llegaba con el cinturón y a darles con todo, ¿no? Entonces, él hablaba de eso y había con este como rencor al padre por esa violencia, ¿no? Y una ambivalencia porque él quería mucho al padre, pero sentía esto, ¿no? Después de un proceso ético, ¿cómo qué construyes? Bueno, es que mi padre sí me quiere, porque él logró después establecer una relación con su padre más cercana, porque se había alejado precisamente por todas esas cuestiones, era adolescente. Después se acerca a él, hablando con él, y entonces él después llega en análisis y comenta, bueno, es que me doy cuenta que mi padre no tenía otra forma, no sabía de otra manera, ahí lo golpearon todo el tiempo, pero me queda claro que me quiere. Y que a veces precisamente esas posturas que son muy severas de los padres pueden ser leídas mucho más fácilmente en esa vía de lo amoroso que la otra forma que es permanentemente engañosa. ¿Cómo es una manifestación amorosa en ese sentido de poner un límite? Hacer, el sujeto sabe, decíamos al principio, cuando lo está haciendo desde un lugar de crueldad para destruir al otro, o cuando lo está haciendo para no dejar al niño abandonado a su pulsión, es decir, a esa expresión sin freno, a esa expresión que lo llevará... ¿Natural de la niñez? Claro, es natural. Y dejar librado al niño a esa experiencia pulsional tan intensa. El padre sabe muy bien que va a tener consecuencias, pues precisamente un ejemplo, cuando se establezca. Un ejemplo muy claro es que los niños salen a la calle y se echan a correr. Claro. Y si el padre no lo jala, ahora lo atropellan enfrente. Es decir, son esas cosas que no hay que hacernos bolas. Ay, no corras, niño, no te eches a correr. Ay, ching, ya lo atropellaron. ¿Cómo? Así no lo van a detener. Tenemos una participación. Mara García nos dice, los padres que intentan educar lo hacen plenamente convencidos de que esa manera, la que sea, es la correcta, quizá porque así los educaron o incluso por hacerlo diferente a como lo hicieron con ellos. Por lo tanto, el niño aprende que así es, ya sabe, lamentada cadinta, cómo romper con eso. Cuando un padre dice, lo que estoy haciendo es lo correcto, el niño tendrá que recoger las consecuencias de eso, pero no estará puesto en los conflictos tan intensos que implica el no saber qué hacer con su propia existencia. Sabrá a quién dirigir el disgusto. Ahí no hay conflicto, ¿ven? Ahí en el padre no hay conflicto. Es decir, así es, porque es lo correcto. Eso organiza muy bien. ¿No? Lo que no organiza es, híjole, es que si no, y si lo traumo, y si me ven mal, o si su papá se enoja, y si, bueno, no vaya, no te... Ya, El niño puede morir. ¿Sí? No tomar una postura no tomar, con respecto claro. a su papel de padre. Ese es el límite. ¿No? Ese es el límite. Y eso los limita a ellos como los limita a los hijos. Y eso es lo más amoroso que hay. El querer contener al otro en una supuesta libertad y no sé qué. Es después enfrentarlo a un mundo que no es así. Porque el mundo no es así. El mundo no te va a consentir. Ese es, yo creo que desde el punto de vista psicológico, si queremos hablar de maltrato, tiene que ver más con este maltrato. Como les decía, lo otro puede traer una ambivalencia, como en el caso del paciente que les mencionaba, pero eso después se puede ordenar en un proceso analítico y le permite acercarse al padre como nunca lo hizo. Ahora que el padre lo reconoce como un adulto. Porque el sujeto en análisis construye un límite con respecto a ese rencor que tiene, que da un placer tener un rencor con el padre, que además estaba ya en una situación muy degradada por una enfermedad, pues con más razón, ¿no? Le pone un límite a eso y se puede acercar con el padre y tener una relación amorosa clara, franca con él. ¿En qué momento podemos también detectar que los padres están yendo mucho más por el lado de una violencia, una crueldad, una destrucción del otro? En el mismo padre, en la misma madre, en el mismo adulto, viene la experiencia que decimos que es la experiencia ética de qué estoy haciendo. Exactamente. Uh-huh. Se cuestiona él mismo, ni siquiera tiene que esperar a que alguien venga a planteárselo. El propio sujeto se cuestiona acerca de esa forma de proceder. Ahí hay una cuestión ética jugada. Y hay que decir algo con respecto, porque es una familia lo que se juega ahí también. Que cuando se sienta eso, cuando se viva ese cuestionamiento, ese algo no va bien, y que en el seno familiar no tenga eco, que es decir, no movemos nada porque entonces nos cuestiona todo, porque no quiero perder mi satisfacción precisamente de vivir así, sometiendo a otros, por ejemplo, ¿no? O que pueden estar mal los otros, pero yo no quiero que se toque. Pero si alguien tiene realmente esa inquietud, que haga algo al respecto, pero que lo haga. Porque entonces sí, no solo no va a estar haciendo una acción amorosa, por supone que son las personas, seres más amados, que son sus hijos o su pareja, sino contra él mismo está haciendo lo peor que puede hacer, que es que quedarse en ese conflicto que la desmembra, que lo desmembra, ¿no? ¿Por qué? Por sostener algo que es difícil, nada más por no quererlo enfrentar. El abuso infantil toca todas las fibras de relación entre los miembros de la familia, toda. ¿No? Y si al seno de la familia existe ya este cuestionamiento y dentro de la propia familia se vive la imposibilidad de llegar a respuestas, hay un espacio analítico claro, para eso. Y ese es uno de los espacios, ¿no? Pero primero agoten la posibilidad de hablar entre ustedes como familia. Se dice muy común, ¿no? Pero hablar es ser franco. No en las cubiertas, somos familia y nos queremos todos. No es cierto. No hay un amor per se por ser de familia. No hay un amor per se de la madre al hijo. No hay un amor per se del padre al hijo. No hay un amor per se entre hermanos. No hay un amor entre los hijos y los padres. No lo hay. Es algo que se construye todos los días, que se construye en el respeto y se construye, primero que nada, en el límite de lo que yo quiero con respecto al otro. Sí, bueno, tenemos una pregunta y nos dicen que no digamos su nombre nada más. Y dice, ¿el maltrato que se vivió en la infancia genera que ya de adulto no se quiera tener hijos? Bueno. Ese es un hecho, ese es un hecho. Hay múltiples casos que nos demuestran en la clínica que precisamente la violencia fue vivida de tal forma que entonces el sujeto se plantea el no tener hijos para no hacer la descarga que a él le correspondería. Así dicho literal. Bueno, sí. Si yo llego a tener hijos, los destruyo, es porque en ese momento escuchado. No me habito. Claro. Lo escucharon en su clínica, sí. Sí, es una, pero es una posibilidad, uh-huh. no es. Sí, no es inamovible, no es el sí. estándar, no es. Hay que decirlo. Inamovible. Se puede construir eso, pero todo también se puede construir y decir, yo voy a tener hijos y los voy a amar con todo, y los voy a cuidar con todo. Uh-huh. Es decir, cada sujeto va a construir respecto a lo que vivió. Con respecto a esa relación con los padres, una relación distinta. Y puede ser una de esas, como dices, sí, definitivamente es una posibilidad. Entre millones. Pero es una entre millones. Es decir, Esa es nuestra ética como psicoanalistas, es decir, nosotros no damos diciendo esto va a producir esto, uh-huh. ¿no? Porque siempre ponemos en lugar al sujeto y su posibilidad de creación permanente y decisión subjetiva. De hacer girar la historia desde lo más profundo. Ajá. Por eso proponemos un espacio analítico, porque es para girar eso. Uh-huh. Porque no estamos condenados a lo que nos tocó, como diría Cristina Pacheco, vivir. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a los dos por su participación y les recordamos que la Asociación Civil tiene clínica psicoanalítica y que, bueno, si usted quiere llamarnos, la dirección es San Francisco número 50, esquina con Victoria, aquí en Amecameca, y el teléfono es 97-890-80 para sacar una cita y preguntar. Estamos ahí para responderles. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden la retransmisión del sábado. Exactamente. Nos vemos el próximo viernes. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.